Este texto se llama Vapor de agua. Es del escritor uruguayo Rafael Cortuasí. Pertenece al octavo premio Fundación Loewe, que ganó hace algunos años. Entre los miembros del jurado se encontraban Octavio Paz, por ejemplo. Vapor de agua. Cualquier niño sabe que la alegría es gaseosa y la tristeza líquida. La vida y la muerte pertenecen al estado sólido. En las plazas, en ese aire cálido de la media de mañana o cuando el día ya claudica, el sonido chirriante de los hierros de los columpios, una cierta luz entre las frondas, un perro que corre, se detiene y levanta las orejas sin razón aparente para después echarse a gozar con el sol. Son indicios claros de esa sustancia invisible, siempre ligera, siempre leve, que se detiene en el mundo con su caricia inconmensurable, solo por un momento, y que cuando se la quiere atrapar a manotazos, como el humo alucinógeno de una hierba exótica, se esfuma. La alegría está en las cosas como una condición exterior, jamás intrínseca. Envuelve, protege, abriga. Va de afuera hacia adentro. La alegría se expande y se comprime. Está regida por las leyes de los gases ideales, de la de Boyle Mariotte, de la de Guy Lussac, la de Charles. Esa condición, en ese estado regido por presión y temperatura y por otras propiedades inefables del espíritu, no le impide penetrar la roca en ocasiones. Las tempestades, los huracanes que derriban muros están hechos de aire. Una alegría no puede nacer de adentro, como si su inmanencia hiciera de ella una causa prima, una suerte de efecto sin causa. Un animal tibio crecido en el fondo del cuerpo por generación espontánea. A pesar de lo que se afirma, probablemente es falso que exista un nódulo, una gemación interior de donde brote. La alegría siempre se relaciona con una posibilidad de vinculación. Se establece entre los seres más que entre los seres. Otra célebre propiedad que denuncia su estado gaseoso es la fugacidad. ¿Por qué una habitación llena de globos puede representarla? ¿Por qué un jardín de flores y sus atributos intangibles de color y fragancia, más que su complexión vegetal botánica, son lugares comunes que la refieren? ¿Qué hay en la brisa marina sino una cantidad infinitesimal, una dilución en tazas de principio de que difiere esencialmente del yodo y de cualquier otro halógeno? ¿Por qué, en ciertos ambientes festivos, en ciertas fechas, en ciertos recintos, la alegría puede respirarse? La tristeza, líquida, es incomprensible. Mucho menos fugaz, mucho más pesada y densa es, sin embargo, en modo diferente, también inasible. Puede almacenarse, puede embotellársela durante años a baja temperatura, bien protegida del sol en estancos subterráneos, y con ella se logrará un efecto de añejamiento semejante al de algunos vinos. Al destaparla mucho tiempo después, un sutil sabor ajerezado, una fragancia fuerte de maderas, redimirá el inverterado beber de su compulsión de sufrimiento a esa vana costumbre de estar triste. Es la tristeza un goce húmedo y a veces agrio. Laboriosa como todo lo líquido, la tristeza como el agua actúa por repetición en corrientes, en flujos y reflujos, en oleajes. Va y viene, en ocasiones desborda e inunda, ahoga. Como el agua, oculta y distrae una enorme cantidad de energía, capaz de mover molinos y hacer andar el mundo, capaz de hacer estallar represas. Su principio, sin embargo, tiene a la quietud y a los lugares bajos. Si se estanca, cría humores mórbidos. Acequia, pantano, ciénega, son sitios íntimos de su laxitud, de su obstinada decisión informe.